Ay, que ahí viene mi tía otra vez a quererme dormir, que no entiende que yo no quiero dormir, que yo quiero escuchar la radio. Bueno, a ver cómo le hago. Una fiesta de compartencia de saberes. El mitote. Una. No vete para todas, no vete para todas. Sí, el mitote. Cantando, improvisando, ángel. ¡Gózalo! Bienvenidos al mitote radiofónico en Radio Tlayuda con toda la potencia del maíz. En esta ocasión tenemos un programa súper especial, siguiendo el homenaje al compa Galeano Zapatista. El compañero Galeano fue emboscado por balas paramilitares en territorio zapatista en el Caracol de la Realidad el 2 de mayo 2014. Este hecho ha suscitado una cantidad de eventos, movilizaciones, acciones dislocadas para mostrar solidaridad con los zapatistas porque todos sentimos que esa misma realidad nos está tocando a todos y todas. Así que comenzaremos escuchando unas palabras del maestro Galeano en la clausura de la escuelita zapatista. Compañeros y compañeras, a todos y a todas, por mi voz habla la voz de todos los hombres, mujeres, niños y ancianos, bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Compañeros y compañeras, alumnos y alumnas de la Escuelita de la Sexta, hemos finalizado con este primer grado de estudio de la Escuelita por la Libertad según los y las zapatistas. Nosotros los maestros y maestras, las familias que visitaron, hemos tratado de explicar la teoría

y al ver que aún respiraba, un cobarde le dio un tiro en la cabeza. Galeano es un símbolo que representa a todo lo que nos duele, que nos está matando, que alimenta nuestra rabia. Se les invita a que participen en el homenaje por la muerte del compa Galeano el 24 de mayo del 2014 en el Caracol de la Realidad, y para los que no pueden ir, que hagan un homenaje en sus comunidades o colonias. Para más información pueden consultar el enlace zapatista en el internet. Las mujeres nos enseñan la consigna verdadera. Cuando una mujer avanza, no hay hombre que retroceda, porque esto ya comenzó y nadie lo va a parar. Porque esto ya comenzó y nadie lo va a parar. Porque no estamos solos, somos un chingo. Todos somos Galeano. Galeano vive. Galeano es nuestro maestro de libertad. Y nadie lo va a parar. Y ahí acabamos de escuchar una cápsula que hicimos el viernes pasado, junto con los y las compas que nos acompañaron acá en Radio Tlayuda, que nos estuvieron contando sus historias de dolor y rabia, sus denuncias, estos compas de la organización CODEL, que nos ayudaron a hacer esta cápsula en la que todos sentimos dolor y rabia. Y nos solidarizamos con las y los zapatistas, porque si tocan a una, nos tocan a todas. Somos un chingo. Sigamos escuchando y bailando estas cancioncitas de territorio zapatista, territorio en lucha, resistencia, rebeldía. Bueno, compañeros y compañeras, leyak kajintatik hun kayojas vigil, juntos vamos a luchar. Vamos, vamos, vamos, compañeros, la lucha ha llegado, vamos a luchar. Todas, todos somos de abajo, somos de izquierda, vamos a luchar. LZLN es una organización, un camino verdadero para el pueblo mexicano. Insurgentes, milicianos, también los bases de apoyo. Todos somos zapatistas, juntos vamos a luchar. Todos somos zapatistas, juntos vamos a luchar. Para lograr la libertad y lograr nuestras demandas, hacer la organización y hacer la revolución. Campesinos y obreros, profesores y estudiantes, unamos ya nuestras fuerzas y así podemos ganar. Nuestra lucha que llevamos ahora es para construir un México diferente, los de abajo y la izquierda. El avance de nuestra lucha es la fuerza de nuestros pueblos. Los avances de nuestra lucha por la fuerza de nuestros caídos. Para vencer al mal gobierno y acabar el capitalismo, necesita la unidad, es la fuerza de nuestra lucha. Necesita la unidad, es la fuerza de nuestra lucha. Que vivan los zapatistas, que muera el mal gobierno. Viva la organización y que muera el capitalismo. Vamos, vamos, vamos, compañeros, la lucha ha llegado, vamos a luchar. Todas, todos somos de abajo, somos de izquierda, vamos a luchar. Vamos, vamos, vamos, compañeros, la lucha ha llegado, vamos a luchar. Todas, todos somos de abajo, somos de izquierda, vamos a luchar. El día 2 de mayo de 2014, el maestro Galeano fue emboscado y asesinado en la realidad Chiapas. Esto ocurre en todas las realidades, todos los días. En los dos años de administración de Gabino Cuentagudo se han registrado 173 asesinatos de mujeres, denunciando integrantes del colectivo Tuaxtecat a presentar el informe ciudadano sobre el feminicidio. El jardín Alejandro Ramírez, la libertad Castro, fueron asesinados a balazos, manchetas y delitos. Esa es la realidad que nos quieren imponer desde arriba y es una mierda. Pero la realidad es nuestra. Es hora de actuar. Es hora de actuar. Personas y organizaciones adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona, invitamos a la calenda por la digna rabia. Este sábado 24 de mayo de 2014, del Carmen Alto al Zócalo, en punto del mediodía. Al finalizar habrá teatro, música, trueque, poesía, micrófono abierto, en la Alameda de León. Te esperamos. Celebrando la vida. Celebrando a Galeano. Porque esto ya comenzó. Agencia Autónoma de Comunicación. www.subversiones.org. Me llamo Sergio Rodríguez Lascano, soy del Movimiento Insumiso Zapatista, años trabajando con los compañeros. Bueno, la idea es hacer una protesta después del cobarde asesinato que se cometió en el Caracol de la Realidad, que cometió la Ciudad Histórica en contra de un profesor, un botán zapatista, que era muy importante dentro de la región, dentro de la zona, como todos los compañeros, que era el conocido como el profesor Galeano, José Luis Solís, representaba mucho para la comunidad, y entonces una protesta en contra de las acciones de sus grupos paramilitares en el estado de Chiapas, ¿no? O sea, esta ha sido una estrategia que han seguido los gobiernos federal y local en contra de las comunidades zapatistas y demuestra que hay un cambio, ¿no? O sea, que hace años, cuando en el 96, 97 crearon los grupos paramilitares, estos eran fuerzas directamente vinculadas al PRI y que compraban para hacer los grupos paramilitares bajo la misma fórmula que usaron en Guatemala de las patrullas civiles y los caiviles, y eso fracasó después de Actear, ¿no? En la masacre de Actear. Y ahora lo que hicieron es comprar organizaciones campesinas que en algún momento de su vida tuvieron una trayectoria honesta, pero que han venido en un proceso de deterioro y de degeneración ético, político, y ahora pues son parte de los grupos paramilitares del Estado. Entonces el objetivo de la reunión pues es protestar en contra de eso. Subversiones. Vamos a tener una reunión mañana miércoles en el local de Unidos, que es en Doctor Carmona y Valle, número 32, donde vamos a planear una gran movilización nacional e internacional. Hoy mismo, en muchos lugares del mundo, se están haciendo acciones similares y en muchos lugares del país. La idea es, primero, toda la semana que viene, hacer como lo que nosotros llamamos dislocadas. O sea, cada uno en su lugar, donde vive, donde estudia, donde trabaja, pues hacer propaganda, hacer difusión de este problema, porque ha habido un consenso de todos los medios de comunicación que quieren presentar esto que sucedió en el Caracol de la Realidad como simplemente un conflicto intercomunitario, supuestamente por un banco de grava, cuando realmente lo único que no se afectó y que no se atacó fue el camión que llevaba la grava, sino se fueron directamente sobre la clínica, se fueron directamente sobre la escuela, pues que son dos símbolos de lo que significa la autonomía zapatista, y fueron directamente sobre el compañero Galeano porque estaba vinculado a esos dos símbolos precisamente de la autonomía zapatista. Por eso es que nosotros pensamos que es necesario difundir mucho en las redes, en todo lo que sean medios independientes. No creemos en ningún medio de comunicación oficial, digo público, de esos que de paga, ¿no? Entonces pensamos que hay que hacer toda una estrategia hacia los medios de comunicación libres. Subversiones. Ahorita te digo, se están llevando a cabo muchas reuniones y todo eso en varios países del mundo, sé en el caso de España. En el caso de Francia, hoy tenían la reunión de todos los colectivos franceses para planear la movilización para el próximo domingo. Sé que también en el País Vasco están haciendo una cosa similar. En Estados Unidos es una cosa impresionante porque la próxima semana va a haber actos en Los Ángeles, en Chicago, en Nueva York, en Carolina del Norte, porque hay muchísimos colectivos que apoyan a los zapatistas en Estados Unidos, lo mismo que Argentina, ¿no? En Argentina, pues tradicionalmente también es muy fuerte el apoyo a las comunidades zapatistas. Justicia, ¿no? Pero fíjate bien, no le estamos pidiendo justicia al gobierno. Lo que estamos planteando es justicia. Primero, que dejen de agredir las comunidades zapatistas, ¿no? En un comunicado que sacaron, bueno, que sacamos los que íbamos a participar como ponentes en el seminario que se iba a hacer en Chiapas el 31 de mayo y hasta el 8 de junio, sacamos un comunicado en el que decíamos precisamente que lo que ha demostrado la existencia del EZLN, no tan solo con la insurrección, pero sobre todo desde el 12 de enero de 94 hasta la actualidad, es que no han disparado un solo tiro. Y, en cambio, han resistido pues masacres como la de Acteal, aunque no fue directamente contra los zapatistas, pero tenía el objetivo de hacer una agresión al zapatismo, como la masacre del Bosque, como lo que sucedió ahora en esta ocasión, o como los dos asesinatos que hubo recientemente de compañeros de La Sexta en Bochil. Todo esto pues demuestra que hay esa voluntad de no responder a estos actos con violencia. Pero también hay un límite. Y por eso creo yo que también la Junta de Buen Gobierno de la Realidad, que es el gobierno civil, decidió pasarle el control de la situación al EZLN. Pues ahí es muy importante, yo digo, estar atentos también a lo que va a ser las iniciativas que lancen los compañeros del EZLN hacia la gente de los colectivos y organizaciones de abajo de todo el país y el mundo, para ver cómo apoyarlos mejor. Yo espero que haya rápido una comunicación que nos diga también cómo esperan ellos, porque ellos al final el comunicado del subcomandante Marcos dice: nosotros seguimos en la realidad, estamos en la realidad, y ustedes, o sea, preguntándonos a todos nosotros dónde nos ubicamos, ¿no? Y yo creo que hay necesario decir, pues nosotros también estamos en la realidad, puede ser nuestra realidad, pero luchando en contra de esas injusticias como la que hicieron contra de ellos, ¿no? Subversiones. Cuando la guerra en Irak, hubo una movilización de millones de personas en todo el mundo en contra de la guerra. Creo que todos más o menos eran conscientes de que no iban a parar la guerra, ¿no? Porque es obvio, a Bush pues le valía madres la opinión de la gente, ¿no? Pero ahí lo importante no es con respecto al poder. La cuestión fundamental es para uno. Uno tiene la responsabilidad de no quedarse callado. Porque si uno piensa, ¿para qué voy si de todas maneras no van a cambiar las cosas? Bueno, primero favorece que las cosas no cambien, ¿no? Pero segundo, no tiene cara con que criticar, no tiene ética para hacer una evaluación de su actuación. Yo considero que es clave, que es necesario. En un comunicado su comandante Marcos decía que había una monja que trabajó con ellos muchos años, que era conocida por los compañeros como la Chapis, y que ella desde un principio tuvo claro la pregunta clave. Y la pregunta clave del zapatismo es: ¿tú o ustedes? Es decir, ¿qué vas a hacer tú? No, ¿qué vamos a hacer nosotros? Porque ellos van a estar luchando y van a estar aguantando y todo lo demás, pero la pregunta exacta es: ¿y tú qué vas a hacer? ¿Vas a permitir que las cosas sigan igual o vas a tener el valor de por lo menos decir no? No estoy dispuesto a que sigan pasando las cosas así. Quiero demostrar mi indignación. No voy a permitir que eso siga sucediendo impunemente, y para eso pues es necesario movilizarse y participar, ¿no? Subversiones, Agencia Autónoma de Comunicación, www.subversiones.org. Escuchamos la entrevista con Sergio Rodríguez Lazcano, zapatista insumiso de todos los tiempos, que nos explica un poco más es la situación en la realidad en Chiapas con los zapatistas. Ahorita, en este momento, miles y miles, están en territorio zapatista, en la realidad, uniéndose a este homenaje, a este grito de ya basta, no están solos. Y pues hasta allá llega este grito de estamos con ustedes, compas, somos un chingo. Escuchamos también la cápsula sobre el evento que se dará aquí en Oaxaca este sábado 24 de mayo, al que tienen que ir porque esta realidad es nuestra, tal como lo dice la cápsula. Esta realidad que nos imponen desde arriba, de muerte, de violencia, tiene que terminar, es hora de actuar. Así que hay que ir a este Zócalo, a la Calenda por la Digna Rabia, a tomar el micrófono, contar nuestras historias de rabia y de dolor, a solidarizarnos, a vernos las caras, a darnos las manos, a recuperar las calles con imaginación, creación, invención. La cita es 24 de mayo a las 12 p.m. en el Carmen, ahí será la Calenda, y después nos vamos al Zócalo a hacer música, teatro, trueque, poesía.

Personas y organizaciones adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona, invitamos a la calenda por la digna rabia. Este sábado 24 de mayo de 2014, del Carmen Alto al Zócalo, en punto del mediodía. Al finalizar habrá teatro, música, trueque, poesía, micrófono abierto, en la Alameda de León. Te esperamos. Celebrando la vida, celebrando a Galeano. Porque esto ya comenzó y nadie lo va a parar. Porque esto ya comenzó y nadie lo va a parar. Terminamos este pequeño programa recordando de nuevo la invitación al homenaje en el Zócalo. Primero la calenda por la digna rabia a las 12 del día en el Carmen Alto, de ahí nos vamos hasta el Zócalo bailando, cantando, echándole mitote, y después en el Zócalo seguiremos haciendo música, teatro, festejo al compa Galeano, solidaridad a los y las zapatistas, este 24 en el Zócalo de Oaxaca. Esta actividad se suma a todas las acciones dislocadas que se están haciendo por todo el mundo. Entre por ahí al Facebook en Galeano Vive, el hashtag Galeano Vive, y verá todas las acciones que se están haciendo por todo México, Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, muchos mundos donde caben otros tantos, y claro, también en la realidad Chiapas. Nos despedimos como siempre con una poesía que por acá nos aventamos el miércoles pasado, inspirados con estas palabras que nos cantó el compa Galeano de por qué esto ya comenzó y nadie lo va a parar, y dice más o menos así: el nuevo mundo ya comenzó, el puño en alto envuelto en silencio digno anunció su llegada. Ya estamos ahí, pero el ruido ensordecedor del poder no nos deja escucharnos. Ya estamos en el nuevo mundo, ya comenzó. Ya estamos aprendiendo sin educación, organizándonos sin gobierno, ahorrando sin banco, sanando sin negligencias médicas, tejiendo solidaridades, comiendo de nuestros huertos, recuperando herramientas conviviales, compartiendo nuestros dolores y alimentando nuestra rabia. ¿Cómo defendemos esto que ya comenzó para que nadie lo pueda parar? Nos preguntamos. Con inteligencia y humor zapatista, haciéndolo y cuidándolo todos los días, menos con la teoría y más con la práctica, como dicen ellos. Asumiendo compromisos, matando los miedos, yendo más allá de nuestras comodidades. Con intuición, creación, imaginación, rompiendo el silencio, siguiendo las luciérnagas, mirándonos las caras, dándonos las manos. Pues ahí quedó, los esperamos este 24, sábado al mediodía, la calenda, y después seguimos en el Zócalo echando el mitote por la digna rabia, por los zapatistas. Porque la realidad es nuestra. Nos esperamos, nos vemos, nos escuchamos el próximo viernes a ver qué noticias nuevas tenemos de esta realidad que estamos tomando en nuestras manos. Hasta la próxima. Con el mal gobierno. Aquí estaremos, aunque estamos viviendo así de enfermedades, pero sí, no estamos muertos. Compañeros de los conciertos de músicas de rock en el Distrito Federal. When your mind is on looking, a deeper reason to live. Let the young heart free.

5 continentes se callan aquí en las montañas del sureste mexicano para escucharse las unas a las otras y para oírse ellas mismas. Thank you. necesitamos pedir permiso para ser libres. Vive el ya basta.